A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazín de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Cordial saludo a todos los oyentes a lo largo y ancho del departamento de Cundinamarca. Bienvenidos al resumen semanal, hoy 20 de julio de 2013, fecha importante para todos los colombianos. Celebramos la independencia de Colombia. La historia nos dice que todo comenzó con un florero. Era viernes 20 de julio y día de mercado, cuando un criollo fue a pedir prestado un florero. Un acto en apariencia efímero desató en un enfrentamiento entre criollos y españoles y culminó en la independencia de Colombia. Hoy, en esta fecha importante especial, les decimos bienvenidos al resumen de Recorriendo Cundinamarca. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy en la presentación y producción, Jenny Patricia Rodríguez, de la emisora Pacho Estéreo 94.4. Estos son los hechos que desarrollaremos en la presente emisión. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. El departamento celebró el bicentenario de Cundinamarca el pasado martes 16 de julio. Infomeque. Hoy tenemos invitados. Ellos son los directivos de la Fundación Fomeque Nissan Record. En Guayabal de Síquima. En este momento nos encontramos en los estudios con el señor alcalde municipal de Guayabal de Síquima, señor Jorge Enrique Alba León. El municipio de Pacho celebra sus tradicionales ferias y fiestas este fin de semana en Sesquilé. Senador, el saludo para todos los cundinamarqueses en este bicentenario del departamento. Bueno, un afectuoso saludo a todos los amigos de Cundinamarca que nos escuchan en este importante fecha de celebración del bicentenario. En Girardot. En el marco de la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana adelantada por la Policía Nacional desde el municipio de Girardot, se realizaron importantes resultados mediante planes operativos de control. En Bogotá, sala de redacción. Qué bueno estar aquí en esta plaza de la Gobernación de Cundinamarca, en este evento el día de hoy, conmemorando los 200 años de la independencia de Cundinamarca y rindiéndole homenaje a un gran colombiano, a uno de los colombianos más importantes de nuestra historia, Antonio Nariño. ¿Qué diría el precursor de nuestra independencia si hoy se despertara y viera la Colombia en la que estamos viviendo? Esas cenizas que él dejó cuando dijo esa hermosa frase: no tengo nada que dejar, a mis hijos los recuerdos, a mi patria las cenizas. Pues bien, esas cenizas se han convertido en una semilla que ha venido creciendo y estoy seguro que Antonio Nariño, hoy si despertara y viera nuestra democracia y el estado de nuestra patria, tendría mucho por qué congratularse, porque muchos de los ideales por los cuales él luchó y murió son los mismos ideales que hemos venido pregonando durante tanto tiempo y que hoy en cierta forma estamos aplicando. Esas cenizas de Antonio Nariño se convirtieron en un legado, en una brújula, en un norte, y que esta patria debe todos los días tratar de seguir, de conquistar los derechos fundamentales del hombre. Él tradujo por primera vez al español los derechos del hombre y del ciudadano, esos mismos derechos que inspiraron nuestra Constitución del 91, una de las constituciones más garantistas que ha tenido la historia de este planeta. Diría Antonio Nariño que eso para él podría considerarse un triunfo, que la Constitución de Colombia sea una constitución que busca garantizarle los derechos fundamentales a los ciudadanos. Eso es un triunfo para él y un triunfo para la democracia colombiana. Tal vez criticaría que todavía nos falta mucho camino por recorrer para realmente garantizar esos derechos, para que todos los colombianos tengan los derechos que están contemplados en nuestra Constitución garantizados. Estos son emocionantes apartes del discurso pronunciado el pasado martes 16 de julio por el presidente de la República y que con mucho gusto registramos en la presente emisión informativa. Y estoy seguro que Antonio Nariño hoy, si despertara y viera nuestra democracia y el estado de nuestra patria, tendría mucho por qué congratularse, porque muchos de los ideales por los cuales él luchó y murió son los mismos ideales que hemos venido pregonando durante tanto tiempo y que hoy, en cierta forma, estamos aplicando. Esas cenizas de Antonio Nariño se convirtieron en un legado, en una brújula, en un norte que esta patria debe todos los días tratar de seguir, de conquistar los derechos fundamentales del hombre, que él tradujo por primera vez al español, los derechos del hombre y del ciudadano. Esos mismos derechos que inspiraron nuestra Constitución del 91, una de las constituciones más garantistas que ha tenido la historia de este planeta. Diría Antonio Nariño que eso para él podría considerarse un triunfo. Que la Constitución de Colombia sea una constitución que busca garantizarle los derechos fundamentales a los ciudadanos, eso es un triunfo para él y un triunfo para la democracia colombiana. Tal vez criticaría que todavía nos falta mucho camino por recorrer para realmente garantizar esos derechos, para que todos los colombianos tengan los derechos que están contemplados en nuestra Constitución garantizados. Pero ese norte, esa constitución que todos los funcionarios, comenzando por el presidente de la República, juran cumplir, es la que nos ha permitido ir avanzando para hacer de nuestro país una democracia cada vez más actuante, más vigorosa. Somos muy conscientes de que nos falta mucho camino por recorrer, pero estamos empeñados en avanzar todo lo que podamos en la dirección de garantizarle los derechos fundamentales a todos los ciudadanos. Cuando avanzamos hacia un país más justo, con igualdad de oportunidades, avanzamos hacia ese objetivo, hacia garantizarle a los colombianos que van a tener derecho a la educación, derecho a la salud, en igualdad de oportunidades. Cuando avanzamos para romper ese camino perverso que teníamos desde hace tanto tiempo, en donde la economía crecía, pero también crecían las desigualdades, los ricos eran más ricos y los pobres eran más pobres, esa tendencia perversa que logramos romper, ahí estamos avanzando hacia ese país más justo que todos queremos. Cuando decretamos la gratuidad total para todos los niños y niñas de Colombia que quieran asistir a las entidades educativas del grado 0 al grado 11, estamos avanzando en la dirección correcta. Y creo que todo eso lo aplaudiría hoy Antonio Nariño. Y concluyó la intervención el presidente Juan Manuel Santos con estos compromisos en torno al ideario de don Antonio Nariño. Y nuestro compromiso es de mantener ese rumbo que nos da esa brújula, defender cada vez más esos derechos de los colombianos, el derecho a un país más justo, a un país más moderno, a un país más seguro, y lo estamos logrando. Los resultados están a la vista. De manera que esta conmemoración, querido gobernador Álvaro Cruz, viene como anillo al dedo. Cundinamarca, este departamento tan lindo, tan apreciado. Yo me siento cundinamarqués de la provincia del Tequendama. Y usted sabe, gobernador, que en la política el amor se expresa con presupuesto. Y usted sabe que el presupuesto de Cundinamarca, por cuenta del gobierno nacional, ha venido creciendo de una forma sin antecedentes en la historia de Cundinamarca y así seguirá siendo. En Bogotá, sala de redacción. En los actos conmemorativos del Bicentenario de Cundinamarca, el gobernador Álvaro Cruz destacó la lucha permanente de Antonio Nariño en defensa de los ideales libertarios del país y alentó a los habitantes de nuestros 116 municipios a fortalecer los valores inculcados por el precursor, exaltando que nos une un sentimiento de cundinamarquesidad. Como gobernante, como cundinamarqués y como colombiano, ofrezco mi respaldo al proceso de paz en el que trabaja el gobierno nacional, señaló el mandatario cundinamarqués y reiteró su propuesta para que Cundinamarca sea el primer departamento post-conflicto del país. Aquí en Recorriendo Cundinamarca, ofrecemos a nuestros oyentes un segmento del discurso pronunciado por el mandatario cundinamarqués Álvaro Cruz Vargas. La conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Cundinamarca tiene como principal objetivo fortalecer nuestra identidad a partir del conocimiento de nuestra historia, para crear una conciencia cultural e inculcar y apropiar en nuestra población las ideas de Antonio Nariño, el precursor de la independencia, el héroe de Colombia, el colombiano de todos los tiempos. Nariño impulsó no solo las gestas de la independencia, la libertad de expresión y el respeto de los derechos del hombre y del ciudadano. Además, como estudioso de las ciencias, fue colaborador cercano de José Celestino Mutis en la expedición botánica. Esta expedición permitió preparar el terreno para el movimiento que culminó en su primera etapa el 20 de julio de 1810. Junto con el entusiasmo por el pensamiento científico, llegaron otras ideas como el derecho a la igualdad, la soberanía popular y la libertad. Sin duda, Antonio Nariño fue quien estuvo a la vanguardia de su generación. Encarnó a los pensadores del siglo de las luces, el siglo XIX. Nariño, implacablemente perseguido por la traducción y publicación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1793, fue condenado a 10 años de presidio en África. De igual forma, se le condenó al destierro perpetuo y se le confiscaron todos sus bienes. Se fugó al desembarcar en Cádiz. Emprendió viaje de retorno luego de buscar apoyo en Francia e Inglaterra para la emancipación de nuestra patria, siendo nuevamente apresado y enviado a las bóvedas de Cartagena en 1809. Estos últimos acontecimientos hacen que Nariño sea el gran ausente de los hechos del 20 de julio en Santa Fe de Bogotá. Una vez recuperó la libertad, Antonio Nariño se fijó como objetivo reformar la Constitución de 1811. Este fue el paso más avanzado que inicialmente dio hacia la independencia absoluta. Es indudable que el advenimiento de don Antonio Nariño al gobierno de Cundinamarca facilitó la reforma, produciendo un cambio completo en ideas y procederes. Este hombre vigoroso, ferviente centralista pero decidido republicano, impuso sus ideas con la energía que le era característica. No bien subió al poder, comprendiendo que otra clase de instituciones mejor definidas y más categóricamente implantadas eran las que se requerían para gobernar. Una vez hecha la declaración de independencia de Cundinamarca el 16 de julio de 1813, el presidente Antonio Nariño, en solemne reunión del colegio electoral, dictó el decreto de promulgación de la independencia. Nariño culminó así una etapa de su vida colmada de sacrificios y de luchas. Una lucha de intenso batallar, iniciada con la traducción y publicación de los derechos del hombre y del ciudadano como texto de enseñanza de libertad y democracia. Sus ideas libertarias fueron perseverantes sin importar los presidios que tuvo que soportar. Fue indeclinable en la polémica periodística, irreductible en los debates del colegio electoral y difícil de vencer en los campos de batalla. Su patriotismo e integridad fueron definitivos para el triunfo de la independencia. Fue el primero y máximo adalid de las ideas de libertad. Cundinamarca, como Estado soberano e independiente, tenía que darse sus propias insignias, representadas por su bandera y escudo. Le correspondió al propio presidente Antonio Nariño diseñar la bandera y escudo de la nueva República de Cundinamarca. Durante los actos, los mandatarios nacional y departamental presentaron honores militares con la imposición de la ofrenda floral a la estatua de don Antonio Nariño, evento acompañado por el batallón Guardia Presidencial.

en la cual se exaltó la vida y obra de Antonio Nariño. Al evento concurrió el presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos, el gobernador de Cundinamarca, doctor Álvaro Cruz, el alcalde mayor de la ciudad de Bogotá, doctor Gustavo Petro, senadores, representantes de la Cámara, diputados, alcaldes y varias personalidades. A continuación, las impresiones sobre este evento del senador de la República, doctor Milton Rodríguez. Senador, el saludo para todos los cundinamarqueses en este bicentenario del departamento. Bueno, un afectuoso saludo a todos los amigos de Cundinamarca que nos escuchan en este importante fecha de celebración del bicentenario, donde hemos acompañado al señor gobernador, a los alcaldes y a todas las fuerzas vivas del departamento en esta importante fecha que hoy recordamos de la independencia de Cundinamarca, al igual que el homenaje que se le rinde a las ideas de Antonio Nariño. Muy importante para nosotros poder estar compartiendo con todos en este importante día, y ojalá que eso nos sirva de reflexión para seguir avanzando en el desarrollo de nuestra Cundinamarca. Es mucho lo que se ha hecho, pero también muchísimo lo que falta por hacer para que este realmente vuelva a ser el primer departamento del país como tiene que ser. Senador Milton, cuéntenos acerca de la agenda legislativa que viene en el presente periodo. Bueno, es una agenda compleja, viene la continuación de la reforma a la salud, vienen unos temas importantes en materia pensional y laboral, y pues bueno, como tenemos el año electoral en el 2014, pues no va a ser fácil, pero la idea es culminar todos los procesos legislativos que están pendientes y acompañar al gobierno nacional en ese propósito que tiene de reactivar la locomotora de la vivienda y la infraestructura, donde hay por supuesto unos temas muy pendientes en Cundinamarca para realizar. Vamos a avanzar en unas obras como la troncal del Oriente, la troncal del Magdalena, y aspiramos por ejemplo que esa troncal del Oriente no solo incorpore la vía entre Caques a Choachila Calera, sino que incorpore la repavimentación de la vía Tres Esquinas Guatavitas Esquilé, que va a ser una vía alterna a la autopista norte y que completa todo el anillo turístico del Tominé. ¿Qué opinión le merecen los diálogos de paz que se adelantan actualmente en La Habana? Bueno, aspiramos a que esto mejore, que sea una oportunidad que nos estamos dando los colombianos para buscar la reconciliación, y parece que el gobierno nacional va en la dirección correcta. Paso firme, no podemos descuidar tampoco de ninguna manera la ofensiva militar, hoy lo señaló con claridad el presidente de la República, y aspiramos a que esto realmente desemboque en el fin del conflicto y que haya un calendario muy preciso para poder avanzar en unas etapas muy concretas de la negociación. Como lo resaltábamos al inicio de esta nota, dialogamos con varias personalidades. Escuchemos ahora las palabras de Joaquín Camelo, representante a la Cámara, sobre algunos temas importantes para el departamento de Cundinamarca y su saludo por motivo del bicentenario. Bueno, este es un momento de esos históricos donde se encuentran varias generaciones, especialmente para justificar la defensa de los derechos de la gente en Cundinamarca a través de esa etapa especial que nos ha entregado Antonio Nariño de debatir, de construir, de transformar el departamento. Y yo creo que hoy vale la pena decirlo, que así se siente en el departamento de Cundinamarca con toda esta dirigencia del orden nacional, internacional, regional, que se acercan a Cundinamarca para reconocerle 200 años de lucha, no solamente de independencia, sino de transformaciones sociales. Creo que Antonio Nariño nos deja un legado para las nuevas generaciones, pero también para los presentes líderes. Bueno, paisano, ¿qué viene para la agenda legislativa del presente semestre? Ahora, nada menos que el eco de el último presupuesto del periodo constitucional de este Congreso de la República, que repercutirá, por supuesto, en la nación. Un momento importante después de haber avanzado en la transformación del régimen de regalías, donde se desatan más recursos hacia la provincia. Yo creo que este presupuesto va a ser muy especial para Cundinamarca, como así hoy lo ha establecido el presidente de la República, y por supuesto lo va a recepcionar indudablemente las grandes mayorías en el departamento. Pero también viene el segundo momento de la transformación de la ley de la salud pública de este país, que creo es la gran deuda histórica con las mayorías de nuestro país, para lo cual anhelamos esté acorde en la defensa de la vida, de la salud digna del pueblo colombiano. Estará presente en la celebración del Bicentenario el próximo mes de septiembre en el municipio de Chocontá, que reúne toda la región de los Almeidas. Por supuesto, estaremos no solamente celebrando en mi municipio de Chocontá, capital de la provincia de los Almeidas, la celebración del reencuentro de la historia con Antonio Nariño, pero también seguramente con la reivindicación de grandes líderes como el capitán Vicente Almeida. Hablando de esto, ¿cómo ve usted la propuesta que ha hecho el gobernador de crear una nueva provincia, la provincia de los Muiscas, que asociaría municipios como Sesquilé, Guatavita, Huasca, La Calera, entre otros? Bienvenida a la transformación territorial, social, cultural, ambiental de nuestro departamento. Pienso que ese es un evento simbólico que obviamente reivindica las raíces, nuestra historia y por supuesto la lucha de nuestros antepasados. Eso marca una pauta histórica para el departamento de Cundinamarca y yo diría quizás mucho más allá. Creo que vale la pena mirar el departamento en un reordenamiento territorial, social, cultural y ecológico para garantizar la sostenibilidad del buen uso y del suelo en el departamento de Cundinamarca. Muchísimas gracias, doctor. Y ahora el saludo para todos sus paisanos que lo escuchan a través de la radio comunitaria en Cundinamarca. Bueno, a mis paisanos, especialmente en la provincia de Chocontá, y hoy reencontrándonos con esos paisanos también queridos de Sesquilé, les envío un abrazo fraternal, respetuoso y manifestables, que nos sentimos muy orgullosos de ser cundinamarqueses, pero también muy comprometidos, por supuesto, con la transformación también de nuestro departamento en aras de la defensa de los derechos de la gente. A las voces de celebración se unió el diputado Hernán Garzón, quien también festejó por el Bicentenario de Cundinamarca. Yo creo que nuestro gobernador ha hecho una gran labor, primero recuperando este acto tan importante que se ha perdido como el respeto a nuestro departamento y este gran hombre como es Antonio Nariño. Yo pienso que el departamento ha hecho una gran labor y nosotros como diputados debemos de seguir fortaleciendo, dándole la importancia y rescatando estos valores que son del departamento como es el Bicentenario. La agenda legislativa que viene para el presente periodo en el departamento de Cundinamarca. Nosotros estamos haciendo un buen ejercicio, como diputado he venido haciendo un trabajo con el señor gobernador, con los diputados, y aspiro a estar este año en la Asamblea del Departamento y renunciar para llegar al Congreso de la República. El saludo especial para todas las personas que nos escuchan en la región de los Almeidas a través de la radio comunitaria. Saludarlos muy especialmente, decirles que como diputado he tenido una gran responsabilidad fortaleciendo la provincia, ayudándole a los alcaldes a gestionar recursos para que nuestra provincia cada día sea más fuerte y sea mejor. Y también tuvimos las impresiones del señor alcalde del municipio de Sesquilé, Ricardo Cortés, quien nos contó acerca del Bicentenario y algunas obras que se desarrollan en nuestro municipio. Escuchemos. 200 años de historia de independencia de Cundinamarca, en la cual se engalanó hoy el departamento en presencia del señor gobernador y como invitado especial el señor presidente de la República, en el cual los alcaldes, los funcionarios, los secretarios, nos unimos todos al entorno del Bicentenario y la celebración, unos que ya lo celebraron en algunas provincias. Nosotros en la provincia de Almeida nos corresponde en septiembre, el 6 de septiembre. ¿Qué actos va a realizar el municipio de Sesquilé para esta mesa provincial? Nosotros estamos organizados los 7 municipios de la región de los Almeidas, en los cuales a cada municipio nos corresponde un evento: danza, teatro, presentación, poesía, todo el nivel artístico. Sesquilé en este momento está trabajando el tema de la danza y brindamos un aporte algo significativo para este evento, que el cual nos va a acompañar el señor gobernador, la señora primera dama del departamento, los alcaldes de los municipios. Así es de que el 6 de septiembre en Chocontá, nosotros, Sesquilé, va a ser un acto muy importante, acto cultural, en el cual se rinde el homenaje al Bicentenario de la Independencia del departamento. Hablando de otros temas, ya se inició la intervención de varias vías en el municipio de Sesquilé. Cuéntenos acerca del aporte que ha hecho la gobernación y el aporte significativo de la alcaldía para el mejoramiento de las vías en el sector del casco urbano. Inicialmente, con el señor gobernador firmamos un convenio a solicitud nuestra de 980 millones, en los cuales con un reparcheo entre Sesquilé y Guatavita, y afortunadamente logramos